¿Y a dónde se supone que vamos hoy? Preguntó Chema con cierta sorna, acostumbrada a las excentricidades de su patrón. A cazar sábanas santas. La respuesta de Carlos no le conmovió en absoluto. Chema, cargado con su ligera EOS 1000, un macro compact EF de 50 milímetros, un aparatoso flash electrónico y un teleobjetivo Canon 80-200, estaba hecho a todo. Había acompañado a aquel loco por medio mundo, bajo condiciones climatológicas aún peores que las de aquella mañana, y sabía que su proverbial tenacidad, o mejor, su cabezonería aragonesa, era capaz de sacarles casi de cualquier situación. Supongo que esta mañana habrás escuchado en la radio el parte meteorológico, ¿no? Carlos asintió sin demasiado convencimiento. Y sabrás que tu Ibiza necesitará cadenas como cualquier otro vehículo de cuatro ruedas por encima de los 1000 metros. El patrón siguió sin articular palabra. ¿Llevas cadenas?, insistió Chema. Carlos lo miró de reojo y mientras limpiaba con una mano el vaho del parabrisas y sujetaba el volante de su coche con la otra, acertó a contestarle entre dientes. ¿De veras crees que en pleno mes de abril puede dejarnos aislados una nevada? ¿Es que ya no confías en mi estrella? El tono de Carlos sonó a reproche. Precisamente por eso. Te conozco desde hace mucho y sé que vamos a terminar en la cima de cualquier monte buscando algo tan absurdo como una reliquia falsa y sin cadenas, respondió el fotógrafo con resignación. No exageres, con un poco de suerte en la Sierra de Cameros no ha nevado y podremos ver las dos copias de la sábana en 3 o 4 horas. Chema receló. No creía que la nieve hubiera perdonado los cameros y mucho menos las serpenteantes carreteras de la región. Además, tampoco acertaba a entender el porqué de aquella absurda investigación. ¿Puede haber algo más ridículo que visitar unas reliquias que ya se sabe de antemano que son más falsas que juras? Sé que te parece que estoy perdiendo el tiempo. Chema se sonrojó como si el patrón hubiera descubierto sus pensamientos. Pero me resulta muy curioso que existan tantas copias de la Sábana Santa de Turín a partir del siglo XVI y que, en cambio, no haya ninguna del 10 o del 11. ¿Y qué tiene eso de particular? Muy fácil. Para los que creen en la Sábana Santa de Turín, es una falsificación del siglo XVI. El hecho de que solo existan copias de ella a partir precisamente de esa fecha parece confirmar su teoría. Bien, y si todo apunta al fraude, ¿qué estamos buscando entonces? Imagínatelo, si descubrimos que una sola de estas sábanas fue copiada de la de Turín antes del siglo XIV, habremos demostrado que la original es mucho más antigua que lo que dicen los últimos análisis del carbono 14, que la dataron entre 1260 y 1390. El fotógrafo bostezó sin disimulo. Ya, muy bonito. ¿Y si no encuentras ninguna del siglo X, qué pasará con tu reportaje? Nada, exclamó triunfal Carlos. Eso es lo mejor de todo. Aunque se sabe que son reliquias falsas, se las venera porque se cree que estuvieron alguna vez en contacto con la original. Bastará con que cuente las supersticiones que rodean esas telas para que... ¿Y se puede saber por qué has dejado tus otras investigaciones por una tontería semejante? Antes nunca te habías interesado por temas religiosos. Decías que eran cosas de viejas. La interrupción de Chema mudó la cara de Carlos. ¿A qué te refieres? Ya sabes, siempre habías esquivado todo lo que tuviera que ver con religión, espiritualidad, mística. Te recuerdo gritando en la redacción que estos temas eran solo los que se podían coger por los pelos porque siempre carecían de elementos tangibles que poder investigar y contrastar. Es cierto, de hecho, solo conozco un par de excepciones y una es precisamente la Sábana Santa. Carlos seguía con el rictus serio, sin apartar la vista de la cartera, hecha rumbo a Laguna de Cameros. Acababan de abandonar el Hotel Murrieta de Logroño, un recoleto 3 estrellas en el que habían trazado un plan de busca de sábanas santas en los cameros. ¿Y qué pasó con aquel asunto de las teleportaciones? El fotógrafo siguió a lo suyo. ¿Recuerdas aquellos tipos que me llevaste a ver, que decían que entraron en una niebla muy espesa y aparecieron a no sé cuántos kilómetros de distancia, y la noche que pasamos en Alicante arriba y abajo de la carretera 340 tratando de que nos teleportaran, o lo de aquel cura de Venecia que hace unos meses nos dijo que era capaz de hacer que una persona se trasladara al pasado a cientos de kilómetros de donde se encontrara y espiara cualquier movimiento histórico. Son dos cosas distintas, Chema. A lo mejor no tanto, y en cualquier caso, mucho más interesantes que buscar sábanas falsas de hace 4 siglos. Además, remató, si nos jugamos la piel en la carretera, me gustaría que fuera por algo más serio. El fotógrafo tocó fondo, arañando el orgullo de su interlocutor. Carlos, en efecto, llevaba varios días tratando de huir de una investigación realmente interesante. Durante los últimos 10 meses se había empeñado en la localización de testigos que aseguraban haber sufrido episodios de teleportación, que decían haber sido trasladados instantáneamente a lugares remotos mientras conducían sus vehículos, pilotaban sus aviones o navegaban a bordo de sus embarcaciones, y que no tenían ni la más remota idea de cómo pudieron verse envueltos en semejantes saltos. Todas las personas que entrevistó el patrón hablaban sin excepción de cómo, mientras se encontraban viajando por alguna zona poco transitada, se tropezaron con un repentino muro de niebla, penetraron en él y, tras vencerlo, se encontraron en una carretera distinta o en coordenadas muy diferentes a las que estaban recorriendo solo unos segundos antes. En un año escaso, el patrón localizó y entrevistó a una veintena de personas que habían vivido de cerca esa clase de experiencia. Habló con pilotos civiles y militares, con sacerdotes, viajantes de comercio, camioneros y hasta con el ex marido de una famosa cantante. E incluso, muy propio de Carlos, llegó a establecer prima facie algunas leyes que suponía regían el comportamiento de tales desapariciones. Sin embargo, calculó mal sus fuerzas y la investigación pronto se le quedó grande. Los fondos previstos por la revista se habían agotado en viaje y él sencillamente se había estancado y no sabía por dónde continuar. Se sentía fracasado, había fallado por primera vez y de manera estrepitosa. Mientras el SEA rojo de Carlos esquivaba los charcos helados de una carretera cada vez más estrecha y sinuosa que serpenteaba entre las montañas peladas y blancas, Chema volvió a la carga. Si estabas tan entusiasmado por aquello, ¿por qué lo dejaste? Carlos le miró por el rabillo del ojo, aminoró la marcha, metió la tercera y contestó de mala gana. La culpa la tuvieron 2 casos históricos de los que no pude encontrar ni rastro y que me hicieron recapacitar sobre si no estaría persiguiendo una leyenda sin fundamento, una quimera. ¡Oh, vamos! ¿Qué casos son esos? El primero lo vivió un soldado español del siglo XVI, que mientras estaba destacado en Manila, se trasladó instantáneamente el 25 de octubre de 1593 hasta la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Chema se agitó sobre su asiento. Le revolvía el estómago que aquel jovenzuelo tuviera tan buena memoria para los nombres, las fechas y los lugares, pero le dejó continuar. Según lo que pude averiguar, aquel hombre cruzó 15.000 kilómetros de tierra y océanos y en cuestión de segundos se plantó en el otro extremo del mundo sin que nunca pudiera explicar cómo demonios sí. ¿Y el segundo caso? Bueno, este fue todavía más espectacular. Las mismas escuetas fuentes que consulté mencionaban una monja española llamada María Jesús de Ágreda, que casi 4 décadas después del vuelo del soldado a Centroamérica fue interrogada por la Inquisición como consecuencia de sus repetidas visitas a Nuevo México para cristianizar a varias tribus indígenas a lo largo del Río Grande. Iba y volvía cuando quería, murmuró Chema incrédulo. Eso parece. Alguien tan poco sospechoso como una monjita de clausura castellana fue capaz de controlar su capacidad de vuelo y burlar a los tribunales del Santo Oficio sin que la condenaran por brujería. ¿Y diste con ella? Ni con ella ni con el soldado. Su voz sonó ahora lastimera. En el caso de la monja, tenía su nombre pero no un lugar o un convento por el que empezar a buscar. En cuanto al soldado, conocía su punto de partida y llegada, también la fecha de su vuelo, pero jamás encontré su nombre o un documento de la época que recogiera su hazaña. De hecho, dejé el asunto aparcado, si lo recuerdas, en mi último reportaje citaba esos dos incidentes, pero sin darle apenas importancia, y archivé todo el asunto porque no veía la manera de enfocarlo. Por eso decidí dedicarme a otras cosas, a la religión por lo que veo, no exactamente. También publicaste lo del cura de Venecia. Sí, también hablé de su idea de poder alcanzar imágenes del pasado desde nuestro presente, pero tampoco eso me condujo a nada. Ya. El motor diésel de Ibiza renqueaba cada vez más. Tal como había vaticinado el fotógrafo, el pasaje se iba recrudeciendo por momentos a medida que ascendían hacia la serranía de Camel. Las temperaturas debían de estar bajo cero pese al fuerte sol de la mañana. Para colmo, la pequeña emisora de onda corta que llevaba, por si surgía algún imprevisto, había dejado de funcionar. Chema se apeó del coche en un par de ocasiones para revisar la antena y cada pocos minutos intentaba infructuosamente contactar con alguien. Nada, se dio al fin. Ni ruido de estática siquiera. La emisora se ha muerto. Tampoco es tan grave, hombre. Esta tarde, con suerte, estaremos en Logroño otra vez y podremos llevarla a un técnico para que le eche un vistazo. Dime una cosa. ¿Falta mucho para que lleguemos? Una hora, quizá. Si nos teleportáramos, bromeó Chema.